Jesús Antonio Sánchez en Texas. Se le quita, eso son mentiras de ella que va, cuando me ve se le quita. Ay, porque la mujer celosa, es mejor no molestarla. Porque la mujer celosa, es mejor no molestarla. Ella se pone rabiosa si usted no sabe tratarla. Ella se pone rabiosa si usted no sabe tratarla. Pacho Gómez, Miguel Gómez y Álvaro Álvarez en San Juan, nos vemos. ¡Opa! Así recuerda Beatriz Alicia y la familia Tornado Peláez al gran Cirito Corrado. Sabe tratarla, ella se pone rabiosa si usted no sabe.